Es triste que se pueda consentir la muerte de una persona antes que hacer una transfusión. ¿Dónde está el amor en este acto? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, señores del mundo, gobernadores, contra malicias espirituales. Efesios 6:12. No es lo mismo ser testigo de Dios que testigo de los hombres. En este caso de la Watchtower de Nueva York, seré principal de los testigos. No seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. Tratemos, pues, de ser testigos de Dios sin organizaciones ni intermediarios, teniendo la iglesia en cada casa obrera. De modo que no seáis engañados, sin necesidad de vender la palabra de Dios, tratando de limpiarnos nosotros antes de ir a limpiar a otros, de modo que seáis reflejo de lo que predicáis. Y cuando esto ocurra, no tendréis el por qué ir a comer el coco a la gente, ya que quien lo necesite vendrá a vosotros. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Hebreos 10:16. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino, que ha prometido a los que le aman? Santiago 2:5. Atentamente, un obrero de la iglesia pobre. La carta esta de Roma, de la Radio Vaticana. Estimado Cayetano, te agradecemos el envío de folletos con informaciones, aunque no compartimos totalmente, respetamos todas las opiniones. Un saludo afectuoso. Pilar, no sé qué, Radio Vaticano, programa español. Bien. ¿Quieres leer esto? Un periódico de hoy. Bueno, hay unas declaraciones de hace unas semanas de Sebarnase, que ministro de Asuntos Exteriores soviético, que decía que estamos haciendo una revolución, dice, la más difícil. Dice, la revolución, el cambio de mentalidad, dice, la revolución espiritual. Y ahora Gorbachov anuncia hace unos días, dice en el periódico, es necesario asegurar cambios radicales en las fuerzas productivas y en las relaciones de producción, una renovación revolucionaria de las estructuras políticas y sociales, y el crecimiento espiritual, intelectual y potencial de la sociedad. Crecimiento espiritual. Aquí tenemos la oración de Jesús, que en otras ocasiones ya hemos leído, pero ahora viene bien. ¿Quieres leerlo, José? Sí. Vosotros, pues, habéis de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga el tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malvado. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, sí, tampoco ya vuestro Padre os perdonará. Lo importante es este trocito de al principio, que dice: sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Sí, ya va. Dánoslo hoy. Aquí hay un montón de cosas que se podrían meditar a fondo sobre esto de los cielos, que tantas veces hemos discutido aquí. Los cielos. No el cielo. Pero dejemos ahora un poco esto y vamos a ver qué está pasando en estos momentos en nuestro mundo. O sea, la cosa está muy clara, muy sencilla. Lo ha dicho Gorbachov. ¿Cómo dice la frase esta suya? Es necesario el crecimiento espiritual. ¿De dónde saca este hombre esto? Pues muy sencillo. Del astral, del maestro, porque los llamados teólogos, yo diré en este caso de todas las religiones, pero nos atenderemos solamente al catolicismo y protestantismo, han presentado siempre al socialismo, al comunismo, sobre todo a Carlos Marx, como simples ateos que niegan a Dios. ¿De dónde sacan Carlos Marx, Trotsky, Lenin, Pablo Iglesias? ¿De dónde sacaron la idea de armonía, de paz, de justicia, si no es del maestro, del espíritu? Esto no se puede sacar de la mente, porque tantas veces os he dicho que la mente es como esto, la cintas. Y en la cinta grabamos lo que queremos. Ahora mismo queda grabada mi voz. Y cuando se pondrá en marcha la cinta, saldrá mi voz con la vuestra si después habláis. Pero el espíritu, que es el dueño de mente y cuerpo físico, el espíritu es el que continuamente está en contacto con el gran espíritu, que es el maestro, en este caso nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde están los cielos? Por esto Cristo dice: donde estén dos o tres, así estoy yo. Muy bien. Busca primero el reino de Dios. ¿Acaso necesita Gorbachov? Estudiar en un seminario, leer libros religiosos. ¿Acaso necesita Gorbachov leer la Biblia? Ni él ni nadie. Porque si el espíritu empieza a elevarse un poquitín por encima, en este caso la frase que yo muchas veces digo de por encima de las tejas, el tejado, y es la forma simbólica de ver las cosas un poco más arriba que lo material, entonces el espíritu, sea de Gorbachov, sea de lo que sea, se encuentra frente a frente a la verdad. No la verdad de Gorbachov, sino la verdad. Y la verdad es justicia, es paz, es vida, es armonía, pero sobre todo justicia social ahí. Y entonces el hombre, en este caso Gorbachov, dice, piensa, después hace trabajar la mente y le da por resultado, es que si no vamos por este camino vamos a ser, en palabras de esta mayordina, vamos a ser puñetas todos. Porque el camino que está iluminado y el otro camino que está oscuro, y se nos dice que aquellos dos caminos van a parar a un sitio determinado, y que más que menos dirá, no, yo me voy por el camino que está iluminado. Entonces se equivocan los teólogos, se equivoca el Vaticano, se equivocan los sacerdotes, diremos en este caso católicos y protestantes, al creer y propagar que el ateo es un anti Dios, es como decir un anti militar. El verdadero ateo no es anti Dios. Ahora, que esté en contra de los dioses muertos de las religiones, esto sí. En este caso, podemos decir que nosotros somos ateos de los dioses muertos de las religiones. Y se cumple, muchas veces se ha cumplido, pero ahora en esta forma que diremos más amplia, se cumple la profecía o las palabras dichas, porque las palabras del Maestro de Jesús eran todo de profecía, pero vamos, se cumple aquello de los publicanos y las ramiras os van delante. ¿Cómo es posible hoy? Nuestro mundo dividido políticamente, claro, socialmente, en dos partes, el capitalismo y el comunismo. ¿Cómo es posible que un señor presidente de la nación más poderosa en el capitalismo, porque a veces dice la prensa más poderosa del mundo capitalista, claro, pero no añaden esto? ¿Cómo es posible este señor, con su religión evangélica protestante, con su Biblia, su Dios, sus himnos, sus creencias, que esté continuamente con las armas en la mano, continuamente luchando contra quién? Contra el comunismo, porque el comunismo les ataca el bolsillo, el modo de vivir del capitalismo. Y tiene que hablar de espiritualizar la cosa precisamente un ateo, un comunista, Gorbachov. Y aquí encaja el refrán que se dice que el hábito no hace al monje. Y otra vez con Jesús: por sus frutos los conoceréis. Pero maestro, entonces no lo vamos a conocer a las personas por sus creencias, no. Por su filosofía, no. Por su sabiduría humana, no. Esa cosa intelectual, no. Por sus frutos. Cuidado. Y ahora no estoy poniendo yo a Gorbachov encima de un pedestal o de un altar. Un ser humano como los demás. Pero no es esto. Es la idea. Es lo que yo digo en este caso, en esta nueva carta que enviaremos al Papa Católico. No te preocupes si dicen que yo soy el Papa de los pobres. Cristo no tiene papas, tiene apóstoles. Pero pon atención en esta isla del Mediterráneo, que no les deja ya dormir tranquilos a estos señores. Seguro que mañana en la prensa saldrá algo, por lo menos, de lo que han anunciado hoy en la televisión. unas declaraciones del Papa Católico. Declaraciones que, si las interpretan bien o las aclaran en la prensa en España, son declaraciones, como diremos, noticia bomba. Se preocupa del acoso social. Y ha dicho una frase, que yo lo he dicho a Miguel hace un buen rato, ¿sí? Ha dicho una frase que no he entendido muy bien, pero que quiere dar a entender que los bienes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana los pondrán al servicio de los pobres del mundo. En este caso, en la otra carta que le envié al Papa, y sobre todo en aquel mensaje de la paz que después se reunieron un año después en la ciudad de Asís, ya estoy hablando de esta cosa pobre, sencilla, y es cuando él hace estas declaraciones que le repito otra vez en esta otra carta, de hacerse pobre la Iglesia. Y aquí digo palabras maravillosas, pero que ahora yo, en nombre de Cristo, te digo que pongas en práctica, que pongas en práctica, y te lo digo en nombre de Cristo, y se lo dice nada menos un obrero, un yesero jubilado. No se lo dice una secta protestante, no se lo dicen los testigos de Jehová, no se lo dice la iglesia, esta inglesa, la anglicana, no se lo dice ni siquiera un escritor o un periodista. Lo digo yo, apoyado moralmente por vosotros, pero guiado por el único guía, el Maestro. Y puede parecer esto que es atreverse a mucho, ¿eh? Decir a este señor de Roma, no es por allí, es por allá. El camino no es este que tú sigues, es el otro. Este es el verdadero. ¡Sigue! Y te lo digo en nombre de Dios, en nombre de Cristo. Y por favor, los que ya me conocéis ya hace tiempo, ya, y los que no me conocéis de tanto tiempo, unos y otros, tratad de comprender que aquí no hay vanidad, ni hay orgullo, ni hay comedia, y mucho menos desvarío por la edad. Aquí hay Cristo, que habla por boca de un ser humano, como puede hablar por la boca de vosotros, de quien sea. Buscad, dice el Maestro, y hallaréis. Pedid, y se os dará. Llamad, y se os abrirá. Cristo, y nadie más que Cristo. Y cuántas veces yo he tenido que hacer la contraria a sacerdotes católicos y protestantes, porque yo he oído estas frases dichas desde un púlpito protestante y católico, en Mallorca y en Barcelona y en Valencia, pero sobre todo en Barcelona, dichas por pastores protestantes y sacerdotes católicos y jesuitas, sobre todo. Cristo, y nadie más que Cristo. Y he tenido que decirles, pero señores, ustedes están engañando a la gente, porque después les enseñan a esta gente, a esa pobre gente, que para ir a Cristo tienen que ir a ustedes, con ustedes, en este caso con vosotros, que ya a lo último yo ya había dejado esto de tanto de ustedes. Y entonces tratad de entender bien esto: Cristo y nadie más que Cristo. Yo creo que ya el mensaje no puedo darlo más claro. Nosotros con Cristo, con el Espíritu. El Espíritu con vosotros. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Cristo en el corazón. Y tened siempre presente lo que tantas veces ya he dicho en mensajes y de palabra, de que el cristianismo no es comedia, no es un rito, ni una creencia, ni dogmas, es la vida. Y lo que digo en estos mensajes, la vida se vive, no se discute. Y en paz. Y cuando he añadido tratar de vivir la vida sin ensuciarla, esto es todo el evangelio. Vivir la vida sin ensuciarla. Y vosotros recordaréis que muchas veces he repetido yo por allí que la ensuciamos no solamente con drogas, y en este caso las drogas pueden ser hasta la comida misma, la dulcería, la uva, y el tabaco y el alcohol y toda esa cosa, pero aquello de el odio, el egoísmo, la vanidad, el orgullo, la ambición, la maldad, todo esto que está grabado en la mente ahí, esto es toda la porquería que ensucia la vida. Entonces volvemos otra vez a estas palabras tan sencillas pero tan profundas: Padre nuestro. Imaginad cómo sonarían estas palabras hace 2000 años a aquellos judíos que le escuchaban, y en este caso todos, ricos y pobres, y los que trabajaban, y los sacerdotes, y los rabinos, y ¿cómo? ¿Y ahora qué dice este? ¿Y esto es una animalada? ¿Y ahora les enseña a ir directamente al Padre? ¿Cómo es esto? Sí, sí, pasar por el templo. ¡Esto es una blasfemia!, dijeron enseguida los sacerdotes de Israel. ¿Qué dice Cayetano? Directamente a Cristo. ¡Es una blasfemia!, dicen los sacerdotes católicos y pastores protestantes y jefes de los testigos de Jehová hoy. Han dicho a Antonio, porque le ha enseñado esta carta a testigos de Jehová que trabajan con él. No entiendes la Biblia, le han dicho. No conoces la sociedad de la Bastoga, los testigos de Jehová. Pero esto, no conoces la Biblia. Y un señor que trabaja con Castor, que recibe a veces mensajes nuestros, y si ahora tendré que contestar a Cayetano, me ha enviado una carta directamente con mensajes. Hay muchas cosas que sí estoy de acuerdo, pero hay otras cosas que no estoy de acuerdo. Le diré de lo que pienso de este Jesús de Nazaret. Antes de leer la carta que pueda escribirme, o si viene a visitarme, pero antes yo ya sé de qué me van a decir, porque hace muchos años que me lo dicen católicos y protestantes, que cuando tienen una posición más o menos material, que van ganando su dinerito, su chalet, su cosa, claro, yo ya sé qué me van a decir. Hasta a veces han añadido palabras tan tontas como decir que la madre de Jesús era una señora que tenía una tienda y vendía telas. No pueden consentir. ¿Qué es esto? El carpintero. Claro que su padre era carpintero, pero era patrón. No pueden consentir esta gente que Jesús y sus padres eran obreros. No, eran patrones. Y a través de siglos, desde Jesús hasta nosotros, siempre han querido ajustar la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, a su modo de vivir. Ahora imaginemos, si vamos a discutir con el rey español, bueno, italiano, Juan Carlos, y la reina de Grecia, son reyes españoles, ¿os imagináis si hablamos de Jesús con esta gente? Seguro que no nos dirán: es que el padre de Jesús era un patrón. No, tanto el padre como la madre venían de la casa del rey David. ¿Os dais cuenta? Y eso de carpintero era como un símbolo. ¿Cómo pueden admitir estos señores? El rey mismo, que se lleva el dinero de los españoles, 1,5 millones o 2, cada día. Salía el otro día en el periódico lo que se le dan, ¿no?, se lleva cada año, y no sé si quién era, si era Castro o Jaime, que hicieron un poco de cuentas y salía más de 1,5 millones cada día. ¿Cómo pueden estas personas admitir un simple carpintero que les guíe la vida espiritual? Y todo esto ha producido en Europa tanta porquería, que esta tarde he visto una revistita que ha traído Magdalena, Pronto me parece que es, una señora de Barcelona que dice: estoy dispuesta a revelar mi secreto a una serie de personas, 300 o 400, no sé, que me escriban, y a vuelta de correo les enviaré pues mi secreto. Soy médium y se me ha dicho que tengo que ayudar a la gente porque fulano de tal tuvo mi secreto y ganó tantos millones, la otra fulano de tal tuvo mi secreto y la cosa, su negocio marchó bien, y, ¿sí?, y si le envías, creo que son unas 2,000 pesetas, tendrás su secreto y te forrarás de dinero. Y esta señora catalana, seguro que fue bautizada en la iglesia, que ha hecho la primera comunión y está fotografiada, y parece que ya será una mujer casada y con hijos, ya unos 50 y tantos años o más. Esto es un botón de muestra. Pero ¿cómo está España con todo esto? hasta aquí ha llegado esta religión muerta. Y cuando estamos hablando en nombre de Cristo a estas personas, tiemblan, se apartan, o como el caso de aquellos testigos de Jehová, te dicen que esto es magia, que esto es el demonio. Recordaréis el caso que a veces he contado de aquel joven que hablaba y al levantar los brazos, aquí llevaba la pulsera esta de Raima. ¿Por qué llevas esto? Porque siento dolor por aquí, la espalda, el reuma. Y... pues yo también tengo esto y no llevo nada por aquí. ¿Y qué haces? Entonces, no, que no quiero sentir dolor y hago así, no quiero sentir dolor y ya está. ¡No! Esto es el demonio, el Satanás, es magia. ¿Y entonces vosotros qué hacéis si hay alguien en vuestra organización que haga estas cosas? ¡Los echamos fuera! Porque esto es Satanás. Es decir, les dije yo a los dos, que vosotros ponéis más la atención en la Biblia, que es papel y tinta, que a las cosas espirituales. No, porque esto de aquí y allá, y bueno, que como se pusieron y sacando a relucir versículos y qué sé yo, no, no. La letra mata, amigos, es el espíritu que vivifica. Y me choca ver, por ejemplo, una noticia también de estos días en una casa en Francia, que los habitantes de la casa están asustados, dicen que hay espíritus, que hay duendes, y ahí se ha ido todo el ejército de parapsicólogos y médiums. Y ¿qué pasa, pues, en Francia? Pero si esto pasó en España, la casa de los duendes en Zaragoza hace unos años, y aquello era de miedo. De miedo en el sentido de la propaganda que se hacía, como las caras de Belmes. Todo esto, ¿por qué? Porque falta Cristo. Estafas, robos, palabras dichas en un sentido simplemente materialista, en esa política sucia, como por ejemplo estos días este señor que tenemos por presidente de Baleares, de Mallorca. Demasiada gente en las islas. Ha parecido que se ponía contra los peninsulares que vienen aquí, y si no era así, otros lo han cogido en este sentido. Ya tenemos ahí la polémica, ya tenemos ahí para que se enfrenten mallorquines y forasteros. ¿Qué es todo esto? Y después de estos señores que van a la catedral, que se tutean con el obispo, que se largan de católicos, ¿dónde está Cristo? Que no son capaces de hablar por su boca palabras de amor, de bondad, de justicia, pero no, siempre están en segunda para aquella cosa enrevesada, porque solamente tienen en su mente continuamente el becerro de oro, el egoísmo, el poder y el dinero. Y esto lo sabe la religión católica y los protestantes, y les hacen el juego unos a otros. Y porque saben que de aquí sale mucha luz, no les interesa que se vaya expandiendo esta luz. Y ahora parece que otra vez en la prensa se callan y tienen varias cartas, incluso una mía también, y publican, como decís vosotros ahora modernamente, chorradas. ¿Os dais cuenta? Cuando yo digo Cristo, creo que ya tenéis la idea clara de todo esto. Cristo, Dios. ¿Cuántas veces he dicho yo que imaginemos que se me demuestra a mí que resultaría bastante difícil, pero vamos, un ejemplo, que no ha existido nunca Jesús de Nazaret, que no existe Cristo, que no existe Dios, que todo es una fatalidad? Yo me quedaría exactamente igual que ahora. ¿Por qué? Muy sencillo. El otro día yo lo estaba diciendo a Jaime. En este caso podemos cogeremos a Juan. Si tú sabes leer y escribir, si tú estudias una cosa determinada, si tú sabes conducir coche, la cosa moderna, si tú sabes estas cosas, ¿qué? Te alterarás mucho si hay personas que te dicen o dicen a otras personas que no es verdad, que tú no estudias, que no sabes leer ni escribir y que no sabes conducir. ¿Te alterarás mucho? No, no te alterarás. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que sabes conducir coche, sabes leer y escribir y estudias aquella cosa determinada. Ah, y si dicen que no, pues paciencia, no te alteras. Me explico. Cuando se tiene contacto con el Cristo, ya pueden decir cosas. Es que este hombre está mintiendo, bien. Es que esto es una animalada, bien. Es que esto son cosas que se saca de la cabeza, bien. Pero yo me altero. Buscad a Cristo, seguid a Cristo. Y cuando aquí se nos dice Padre nuestro que estás en los cielos, no olvidéis esto. Cielos, cielos. Y en este caso viene bien ahora decir, porque lo recuerdo, aquello de mi abuelo, que hay algunos que lo saben pero otros no, que de muchacho que iba a la escuela, el profesor le dice: aquí hay unas naranjas, a ver, el que me diga dónde está Dios tendrá una naranja. Claro, en su tiempo la escuela era, yo también recuerdo algo de esto, que en mi tiempo de niño también oía a los niños cantando por la calle también las cosas de la escuela. La cancioncita. Y entonces había la canción de Dios está en el agua y no se baña, Dios está en el fuego y no se quema, Dios y así de esa forma, y claro, aquello quedaba allí, y él ha sabido la lección, toma la naranja. A ver, Nofred, que quiere decir Onofre, pero es diminutivo mallorquín, pero estos que no lo saben, aquí, a pesar, a ver, si me dices, ¿dónde está Dios? ¿Tendrán la naranja? No, no importa que me dé la naranja, me dijo mi abuelo. La naranja puede ser para usted si usted me dice dónde es que no está. Aquello le valió una bofetada de su padre, porque después el profesor lo contó a su padre y el padre de mi abuelo, que es su padre, claro, le dio una bofetada y después le dice, pero estoy orgulloso de ti. Sí, pero ya le había dado la bofetada. ¿Dónde es que no está? ¿Veis cómo todo encaja? Y es porque mi abuelo ya lo llevaba de sus padres, de sus abuelos, este gran paquete. Hace unos cuantos siglos de Israel. Esto encaja cuando Moisés oye la voz y dice, pero Señor, tú ahora me envías a Egipto. Y los faraones me dirán, bueno, ¿y quién te envía? Bueno, pues tú les dirás, que me envía, yo soy el que soy. Y esto lo hemos dicho muchas veces por aquí ya. El que es. Y nosotros no somos sin él. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, podríamos decir, Padre nuestro que estás entre nosotros. O Padre nuestro que estás dentro de nosotros. Y más lejos aún. Padre nuestro, que eres yo mismo. Cuidado, ¿eh? Y ahora ya entramos en un terreno más difícil de entender. Pero conviene que de vez en cuando nos lancemos a estas profundidades. Y aclararemos más y comprenderemos más las palabras de la Biblia. Vosotros sois dioses. Y los testigos de Jehová han dicho a Tony, tú no entiendes la Biblia. Pobres seres humanos, pobres testigos de Jehová, pobres teólogos católicos y protestantes, que no se dan cuenta de la gran verdad de que la Biblia fue escrita después que los hombres, seres humanos como nosotros, empezaron a tener contacto con Dios, con Cristo, con el Espíritu. Empezaron a estar continuamente con el Padre, que eran ellos mismos, y entonces empezaron a escribir cosas. Y que a través de siglos estas cosas que escribieron después resumidas, o diremos así, reunidas, formaron lo que ellos llaman la Biblia, y que en Israel simplemente le llaman la Torá, la ley, la verdadera Biblia. Es Dios. Y en este caso, el verdadero representante de Dios, el verdadero apóstol, el verdadero discípulo, el verdadero profeta, el verdadero teólogo, y hasta podemos decir el verdadero budista, si queréis, es universal la cosa, el verdadero sois vosotros mismos en potencia. Todos somos representantes de Dios, papas, obispos, cardenales, sacerdotes. Hay que entender el sentido que le doy a todo esto, ¿eh? Todos esos nombres, esa tontería sobra, porque si vas viviendo la vida como persona, te superas a muchos animales ya. Vives la vida como persona, claro, eres el auténtico representante de un Dios universal, que no tiene más religión que la vida misma, ni más altar que el universo infinito o templo o catedral. ¿Os dais cuenta? Si no, ahora por el verano, id a hacer excursiones por ahí por las montañas, pasaos algunas horas mirando las estrellas. El techo de la gran catedral de Dios, que no tiene nada que ver con las religiones humanas, con las iglesias, con las catedrales montadas por seres humanos, que solamente está en su mente continuamente el egoísmo, el dinero. Ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, no en un cielo ahí lejos. ¿Os dais cuenta? Y cuando empezamos, podríamos decir, bueno, la palabra esta es escarbar un poco en estas cosas, cuando nos acercamos un poco a este gran altar del universo de Dios, ya no parece, que diremos, tan raro ni tan extraño que se pueda lanzar un mensaje y decir a este señor de Roma, que te has equivocado, amigo, por mucho estudio que tengas, no es por aquí. Palabras maravillosas, sí, pero tienes que ponerlas en práctica. No tienes que estar con los pobres, tienes que ser pobre, porque en una ocasión ya escribí yo una carta y salió publicada en la prensa, y esto lo he dicho muchas veces, de Adán y Eva. Y Adán y Eva, los primeros seres humanos, en este caso dejemos ahora de el significado de Adán y todo esto, no, los primeros seres humanos eran pobres y ricos al mismo tiempo. Lo tenían todo, el mundo era de ellos, la tierra toda era de ellos, por lo tanto eran ricos, pero como que no tenían nada, en particular eran pobres y tenían que trabajar para comer. Trabajan en el sentido de subirse a un árbol o buscar unas hierbas y comer. Era movimiento físico, era trabajo. Te ganaras el pan con el sudor de tu frente. Y el pan nuestro de cada día. no el pan nuestro de toda la vida, teniendo la vida resuelta, físicamente hablando, y los otros que se mueran de hambre. Y después iremos a nuestra religión y rezaremos Ave María. ¿Os dais cuenta de la gran diferencia que hay entre la religión de Dios y la religión de los hombres? Hay personas que me han dicho, y cuando tú faltarás, ¿qué pasará? ¿Qué tiene que pasar? Nada. Seguirá igual todo. Porque vosotros, y los que me escriben en la península y en algunas partes del extranjero, están las ideas ahí. Imaginemos una cosa que diremos sencilla. En Chile, que María haya entregado algunos mensajes a personas que a lo mejor ella no sabe hasta dónde puede llegar aquello, y aquellas personas con aquellos mensajes empiezan a pensar, a cavilar, empiezan a buscar a Cristo, tienen respuesta, pasa el tiempo, y entonces ¿qué ha pasado allí? Pueden tratar de vivir lo mismo que a ti. ¿Qué tiene que ver la cosa? Es cuando el Espíritu se vale de esta, en una palabra, pensemos con la cabeza, no con los pies. Entonces, buscando continuamente al Cristo, y en este caso Cristo interior y exterior, todo lo que queráis, esto es lo de menos, buscadlo en la forma más sencilla de la vida y no penséis en fenómenos. Muchas veces vienen fenómenos, pero vienen por consecuencia. Y si no vienen, es igual. Lo importante es la vida sencilla, clara. Y si podéis ir a dormir tranquilos, habéis avanzado mucho. Sí, y después ya, como que el espíritu va avanzando, se va, y diremos, alimentando, va creciendo, claro, es normal. Y después, visiones, premoniciones de algo, el viaje astral, bueno, tantas cosas que vienen por añadidura, que es cuando el maestro dice, busca primero el reino de Dios, las demás cosas vendrán después por añadidura. Y si no vienen, pues paciencia. Hemos querido hablar un poco de todo esto, pero tratad de comprender que atreverme a escribir unas líneas, un mensaje a este señor que toda la religión católica tiene como el gran representante, tratad de comprender esto. No es comedia, no es casualidad, no es buscar cinco patas al gato. Es que las cosas se van sucediendo de esta manera, y seguro, pero que vendrán otras cosas y otras, porque no hemos hecho más que empezar. Es el gran retorno, lo que llaman católicos y protestantes la parusia, ellos dicen la segunda vuelta de Cristo. Incluso por la radio se han dicho ya en Barcelona, y esto me lo dicen Juan mismo de Barcelona, este amigo nuestro, pintor, dice, por las radios ya están dando continuamente la idea de que está a punto de llegar otra vez a nuestro mundo Cristo. Claro, con la gran confusión de la gente, porque los teólogos católicos y protestantes, la idea bíblica, o sea, de la letra, que dice la letra, dice el maestro, volveré y todo el mundo me verá, vendrá sobre una nube, todo el mundo le verá. Y hay un número enorme de personas que lo creen así, y volverá así, sobre una nube, no dándose cuenta que Dios no hace malabarismo, no hace juegos de manos, no hace comedia. Y volverá. Y estos pobres chicos de Barcelona, del grupo estos de Rama, están a punto de llegar, no un montón de millones de naves para llevarse a la gente de la tierra, principalmente de España. Hace 2 años o 3 que dicen esto. Y yo venga cartas y mensajes, no digáis tonterías, dejad esto. Porque a medida que el tiempo irá pasando, se hablará menos de platillos volantes, de ovnis y de extraterrestres. Ahora hay unos chicos de Barcelona, de varios sitios de Barcelona, pueblos incluso, Tarragona, por ejemplo, que ya empiezan a comprender, a caramba, no me lo dicen, pero ya lo entienden un poco. Cayetano tiene razón, esto se va, claro, claro. Si sobre esto de ovnis y platillos volantes o de extraterrestres se ha hecho el negocio en todo el mundo, no dándose cuenta que Cristo, este retorno de Cristo, no necesita naves ni nubes, es el Espíritu. Lo que yo decía a un matrimonio estos días, que alguna vez, algún viernes, vienen por aquí, que me llamamos de Porreras, viven en Palma, pero a mí lo que me sabe mal, me da pena, es que haya personas que vienen por allí y pierdan el tren. Ay. Me da pena que haya personas que pierdan el tren. Así en este caso, en esta cosa sencilla. Y perder el tren en estos momentos históricos da pena. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo mismo? Y hay personas que pierden el tren. ¿Lo veis? Y sin embargo tenemos casos, como este chico mismo que viene de Balsarén, y ahora me anuncian en una carta que vendrá un hermano suyo con un amigo, Mario Fenoy, que ya ha estado aquí en Palma, pero a través de mi vida, a través de años, han venido de Buenos Aires, de Norteamérica, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Israel, han venido personas simplemente para conocerme. ¿Y cuántas personas después hay que han venido bastante tiempo para aquí, después se quedan sin el tren, pierden el tren? Este, queremos dar la idea de que tenéis que estar atados aquí, venir cada viernes. No, tratad de entender todo esto, porque a medida que vosotros vayáis sembrando en vuestra propia casa esta semilla, dará fruto, el árbol crecerá de la iglesia verdadera, la de Dios. Y la cosa es muy sencilla, muy sencilla, tan sencilla que el maestro tuvo que decir: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Es que es esto, no, es, no hay más. Y ver a estos tipos que se las dan de intelectuales, políticos, que manejan el mundo, la sociedad, y todo lo estropean, y menos mal ahora con esto de los misiles, que parece como dos niños que se han asustado, los rusos y los americanos estos, los mandamases. Pero después hay otro después. Cuidado con esto, vosotros que venís por allí y me escucháis. Después hay la parte de cada uno. Bueno, pero ¿y si yo dejo todo esto, ¿por qué complicarme la vida? A vivir que 4 días que nos quedan de vida y esto que, entonces no piensas la cosa clara, no me habéis entendido. Porque precisamente cuando tienes a Dios, a Cristo, cuando marchas con Él, que tienes la luz, puedes ir donde quieras y puedes hacer todo lo que quieras, pero siempre lo harás en la forma positiva, no negativa. Entonces no hay que temer, no se trata de coger un fanatismo tonto. Ya es suficiente las religiones estas que te hacen, bueno, esto es lo que se dice, un lavado de cerebro, te quedas atontado y entra el fanatismo y estás dispuesto a todo para defender ¿qué? Unas creencias que han metido en tu mente. La verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en mí, Padre nuestro que eres yo mismo, tú mismo. Padre, dice Cristo, te pido que estos sean una cosa con ellos y con nosotros. Así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Que es esta dichosa caída del caballo de Pablo. Hay que caerse del caballo humano, de esa tontería humana, y agarrarnos fuerte al Espíritu, a Dios, la roca de que dice Cristo. Vosotros pues oraréis así, y Padre nuestro, y vosotros oraréis así, pero después viene Pablo y dice: orad sin cesar. ¿Eh? Orad sin cesar. Es que tenemos que estar todo el tiempo allí, Padre nuestro, y por dar cuenta. A veces yo aquí he querido daros una idea sencilla, clara, de lo que es realmente la oración, que no son palabras. Y en este caso puedes decir a tus amigos allí en Balsareny que lo que yo trato de enseñar en esto de la oración no son palabras. El mero hecho de relajarte un poco, ya estás haciendo oración. Y para esto, que tantas veces he repetido por allí, no es necesario coger el pie y ponerlo allí, hacer movimientos de yoga. ¿Para qué? Estas asanas que dicen de la India, ¿para qué? Si la cosa es tan clara, tan sencilla. Tan clara, tan sencilla. Que simplemente que esto es lo que a veces he repetido por aquí, y que hay algunos que no lo saben o que no lo han visto. Y es, por ejemplo, este saber relajarse. Así. Y claro, como comprenderéis, no he querido alargar más la cosa, porque he tenido que estar presente en lo que estáis vosotros allí pensando y estando aquí, pero os habéis dado cuenta de que cuando ha pasado un momento, unos segundos, un minuto, dos, en fin, después ya el espíritu que domina deja el físico, deja la mente, lo deja. Y en este caso, los ojos pueden estar abiertos, fijos, horas, o cerrados, según. Y por favor, no entendáis que todo esto son cosas raras. Y para vosotros que no lo sabéis, supongamos que en vuestra casa ponéis la mano así, así. Y en este caso no importa tener esto, basta tenerlo en la mente. Y quitáis esto y la mano se queda así. Y algunos ya lo saben, que yo puedo estarme así mucho tiempo. Muchos ya sabéis que estas ideas son para daros a entender que no se trata de ir por ahí haciendo comedia. Pero cuando se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo, la fuerza de la voluntad, querer es poder, todo esto no son palabras, si lo ponéis en práctica, son hechos, y hechos reales, de verdad. Domina hasta el punto de decir, no hay dolor, y no hay dolor, y no se trata de curanderismos. Hace tiempo, en las viviendas, aquí ya se hacía poco, pero las viviendas, aquello de la aguja clavada aquí, clavar la aguja, salir por allí, ni dolor ni sangre. Y esto había, no sabía que lo hacía ya. No se trata de malabarismos, de cosas raras de estas. Pero la oración en el campo, en tu casa, donde te encuentres, en la calle misma. Señor, maestro, ahí está la cosa. No palabras. Porque cuando Jesús ha dicho, vosotros pues oraréis así, no son las palabras que enseña, es la idea. Este tipo avanza ¿qué? ¿Qué me decís vosotros? Bueno, yo solo puedo decir una cosa, que es un pequeño comentario a lo que ha dicho esto de perder el tren, que yo precisamente es una de las cosas que al menos pido más a Dios, que no me deje perder el tren. Ahí. Porque aunque la idea está allí, a ver, por el mismo egoísmo o comodidad o lo que sea, que no me deje ir, que si yo me suelto que me agarre él. Has entendido bien esto, y que lo entendáis todos, perder el tren no es el mero hecho de no ir más por casa de Caetano, no venir los viernes ni otros días. Esto es perder el tren. No, no. Perder el tren es esto lo que tú dices. Tú. porque podéis venir aquí día tras día, año tras año, y si venís aquí como ir a misa y se convierte en una misa más, habéis perdido el tren. ¿Me explico con esto? Habéis perdido el tren. Millones de católicos y protestantes han perdido el tren en su misma religión. Si no, mira cómo está Palma mismo, tantas sectas protestantes y tanto catolicismo, y ya me diré cómo está. No solamente los asaltos callejeros, que esto es lo de menos. Estos son tipos políticos, empresarios, capitalistas, del clero mismo, que buscan cogerte la peseta, dominarte, engañarte, toda esa cosa. Como un señor por allí detrás, que hace unos años, y por cierto era un carpintero, o sea, un empresario, y construía pisos. Le quitaron todas las máquinas, la metieron en la cárcel, todo aquello se derrumbó. ¿Por qué? Por el egoísmo. Se dieron cuenta unos señores que habían comprado pisos, que habían comprado varias personas del mismo piso. Ya me diré qué estafa, qué tontería y qué burrada, pero. Y es porque llega un momento que pierdes la dirección, pierdes el tiro, no ves más que dinero, dinero, dinero. Y ¿qué es esto? Y pasó en un caso concreto. Había dos albañiles en una finca por aquí detrás, varios pisos, ya estaba para terminar aquello, y en cada rellado de escalera había un número en la pared, y provisional, y planta tal. Iban unos y ya abren la puerta, ya había puerta y llave, y entran un matrimonio, pondremos esto aquí, pondremos esto allá, pum, y entra otro matrimonio. Buenas, buenas. ¿Y cómo? No, este, a ver, la planta tal, sí, este es nuestro piso. No, esto lo hemos comprado nosotros. ¿Cómo? No, a ver, aquí hay una confusión. A ver, el encargado, los albañiles, sí, aquí. Esto es la planta tal, sí. Y esta es la puerta tal, sí. Entonces este piso lo hemos comprado nosotros, y nosotros también. ¿Sí? Y después de esta puerta había más estafa, como aquel señor de la Banca March, un hombre que estaba a punto de jubilarse, y después se dieron cuenta que hacía engaños por allí dentro, y se llevaba dinero, negocios sucios y desfalcos y cosas raras. Y claro, esto se hace en el papeleo, pero un hombre que ya estaba a punto de jubilarse en la Banca Mar, que en la calle San Miguel, que es la banca, el banco más antiguo que tienen, en esto de la Banca Mar, lo metieron a la cárcel, y sus familiares, sus hijos casados, llorando como niños, ¿y qué has hecho, papá? Yendo a misa, yendo a misa. ¿Qué es todo esto? Mucha religión, falta de Dios. Si es que mandad a paseo las religiones y acudid a Dios, y no lo busquéis en un sitio determinado. Está donde queráis que esté. ¿Qué? En el periquito, en el perro, en vosotros mismos. Todo es Dios, caramba. Tratad de comunicaros con Él en esta cosa tan sencilla. Y cuántas veces os he dicho de que cuando se cuenta un chiste que no hemos oído, lo que disfruta es cómo ríes, cuánto te gusta aquello. O simplemente una excursión, corriendo por las montañas y encontrando agua, teníais sed de agua más buena, o si habéis quedado por la montaña allí y a dormir y habéis visto la puesta de sol y la salida del sol. ¡Qué maravilla! ¿Cómo? Y en estos casos, bebiendo aquella agua fresca, o comiendo, o la puesta de sol, o el siste, en aquel momento, ¿dónde está el odio, la venganza, la rabia, la ambición, el dinero? No pensáis en nada de todo esto. En aquel momento vivís la vida y estáis con Dios. ¿Os dais cuenta? Si es sencilla la cosa. Bien, hablad vosotros, porque después resulta que Magdalena dice que yo no hablo. Y... No hablas. No hablas. ¿Qué? ¿Miguel? Sí. ¿Y tú quién os dirías? Baltasar, de... Salvador. De Salvador, de... Y de Balsareny. ¿Yo qué diría? Sí. ¿Qué dirían los de Balsareny ahora? Escuchar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Pues, compontete un poco, te veo, ¿ves? ¿Ves? Ahora nos ha cogido este infragante. ¿Se dice infragante? Infragante. Con un saco. Entonces, ¿tal? ¿Es del ano santo? Sí. ¿Del ano? Mariano. Ano Mariano. ¿Quieres del ano o de Mariano? De Mariano. Mariano. Yo, ano Mariano. Aquí este niño es un gran cansado, ¿no? ¿Te ha cansado? A ver, ven. ¿Cómo se llama? Mercedes. Mercedes. Siéntate aquí. Siéntate. Pero ahora. Ya está. Ya quiero un rato lo tomo. No, no, no. Tiene 9 años. 9. Julio aquí. No, fuera. Cántala. Y lo suelto. De la calle. De la calle. hoy en día dejan entrar a cualquiera en esta casa. Sí, sí, pero por lo menos en Marguapa que tú. Deme, un momento, escuchad. Giovanni, silau, step. No, tranquila. Vull ser lliure, vull ser lliure, vull ser lliure ara mateix, i abans de ser un esclau, enterreu-me sota el fang i deixeu-me viure en pau i llibertat, i llibertat. ¿Has entendido esto? Quiere vivir en paz y libertad. Eso sí que lo he entendido. Ah, ah. Y para esto. Ay, chiquito también. Está lleno hoy. Está lleno. Lleno de chicas guapas, ¿eh? Sí, sobre todo ya. Pues si quieres conseguir. Quiere vivir en paz y libertad. ¿Eh? Algo uno Coca-Cola. Americano. Y fumar Winston. Más feliz. No, no. De Ibiza. De Ibiza sí, pero de Norteamérica. Ah, buenas noches. Bien. Recuerdos a Mami. Bien, niña. Gracias. Tranquilo, lo recuerdo. Bien. Hola, no soy de la. José. José. José. Miguel. Manolo. Manolo, Miguel. No, vosotros. On és el mensatge aquest? Quin mensatge? La carta. No, no, la que ha llegit el Papa. Este. Este és el Rabino. No, la carta al Papa. Suat, Marcos Suat. Suat.